El Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizó sabotajes de nivel mayor, como los efectuados en la octava región, en contra del sistema de alimentación de las principales empresas productoras de acero y carbón, CAP y ENACAR. También estuvieron las acciones en contra del tendido de la línea férrea nacional, como la voladura del puente Achibueno en la séptima región, que obligó a suspender la circulación ferroviaria al sur del país durante 8 días, en tanto los vehículos debieron realizar un largo recorrido por caminos rurales de alternativa a la carretera panamericana, cuyo tránsito quedó cortado. Sabotajes menores fueron las múltiples acciones sobre carreteras, puertos o instalaciones de empresas y que no afectaron de modo considerable el funcionamiento normal del país. En las acciones de autodefensa de la población, cuando ésta manifestaba de modo abierto su rechazo a la dictadura con grandes movilizaciones nacionales, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez contribuyó a la realización de barricadas que protegían del ingreso de la fuerza represiva a un barrio o una población popular. El trabajo que realizaron las unidades territoriales y las milicias rodriguistas contribuyó a la realización de barricadas cada vez de un nivel superior. Su función de defensa de las poblaciones fue complementado con la realización de zanjas en las calles, de modo que las tanquetas militares quedaran atrapadas en ellas. La resistencia al ingreso de la fuerza represiva incorporó también el uso del armamento casero, cuya fabricación fue día a día mayor y más amplia.